El llamado plan aliviar está saliendo a la cancha, pero enseguida va mostrando la falta de voluntad e impericia del gobierno en desplegar esta política social. Todo indica que se trata de un grupito apurado de normas que resultan ineficaces en términos prácticos para la ciudadanía. Veamos, un punto principal de estos precios esenciales es que se consiguen justamente precios más baratos por fuera del acuerdo. En los supermercados, por ejemplo, hay productos hasta un 34% más baratos que los de la nómina de precios esenciales. Y como ya se descubrió antes de que empiece, los 64 productos en realidad son 14, porque solo se diferencian de los otros por los sabores. Y otro gran tema, muchos empresarios subieron los préstamos antes de la publicación del evento, o sea que se anunció el programa con 2 semanas de anticipación antes de que se cierre el acuerdo. Por último, se lanzaron productos que aún no llegaron a las góndolas. Y sigamos con la frutilla del postre. El caso extremo es la carne. Somos el país de la carne, comemos carne de vaca que está en nuestra dieta desde el periodo colonial. Bien, se anunció que entraban cortes de carne a precios esenciales, pero resulta que los frigoríficos que participan apenas ponen unos pocos kilos en el acuerdo. Como si fuera una cuota, en vez de la cuota Hilton, a nosotros nos ponen la cuota Hill. Y veamos por qué. Apenas 109 carnicerías para todo el país entran. En nuestra ciudad de Buenos Aires, solo 4 carnicerías. Y encima, están todas agrupadas en la zona norte de la capital, en Belgrano, Urquiza y Núñez. Y así resultan que en CABA hay una carnicería por cada 750.000 habitantes. Y en todo el país, una cada 411.000 habitantes. Parece poco, ¿no? Redondeando, podríamos decir que en definitiva el plan aliviar es una iniciativa sin convicción e ineficaz. Y vamos al tema de los aumentos. El más característico de estos días han sido las naftas, que siguen desbocadas. Un puñadito de empresas monopólicas se puso de acuerdo y aumentó otro 4%. Y encima se mandan la parte y hacen teatro. Tenemos que soportar cómo Acción amaga a aumentar 6% para después decir que no es 6, sino 4, para que parezca menos. En realidad, eso ya lo hizo hace poco tiempo la Shell del Juanjo Shell Aranguren. Con todo, hacen lo mismo. Ahora quieren salir a decir que se ocupan de los que quedaron atrapados en los créditos hipotecarios UBA, que les come el sueldo. A los nuevos los obligan a sacar un seguro. De cualquier manera, cabe preguntarse, ¿quién va a agarrar estos créditos con esta situación financiera y con estas tasas? En cuanto a los salarios, de este país no están para soportar nada. Según el INDEC, en febrero el índice total de salarios mostró un crecimiento del 2,7, cuando la inflación, según el IPC, fue del 3,8. El salario sigue perdiendo. Y una vez más, el que erró fue el ministro Duhovne a sus pronósticos. El nivel de actividad de la economía de febrero cayó un 4,8. Todo indica que no hay recuperación ni brotes verdes. Y la industria cayó un 8,2% nuevamente. En pleno derrape del consumo relanzan el ahora 12, pero con financiamiento más caro. Las tasas de interés se van un 46% anual, pero con un costo financiero del 60% anual. Y además, con tanta incertidumbre, muchas personas optan por no gastar o directamente no tienen con qué gastar. Ciertamente, las medidas no aliviarán nada. De aquí a las elecciones, a lo único que aspira el gobierno en realidad es a estabilizar el dólar. Ese es el verdadero precio esencial de la economía. Mientras tanto, no saben cómo hacer para que en el país de las vacas haya leche en las góndolas. En realidad, no pueden con su naturaleza. A todo le quieren aplicar soluciones de mercado. No se tienen que preguntar cómo poner la leche en la góndola. Se tienen que preocupar por poner leche en la mesa de los argentinos, para cada niño. En realidad se necesita empleo, salario, jubilaciones dignas para que se pueda comprar. Los ingresos de la población tienen que estar por encima de los precios. Eso no solo mejora el nivel de vida de la ciudadanía, sino que estimula la inversión y la producción. Hoy los comercios cierran porque no pueden pasar a precio todos los aumentos de costos y tarifazos, porque del otro lado del mostrador no hay quien le compre. Más que un plan de alivio de conciencias, lo que necesita es un plan de reactivación económica. De allí es que se vuelve indispensable en esta coyuntura cortar de cuajo la dolarización de la nafta y la energía. Con la mentalidad de mercado no hay salida para el pueblo. La salida está en octubre y noviembre.